otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Los planes siniestros del conde Bartók se llevaban a cabo al pie de la letra, tal y como los había trazado. Después de asesinar cobardemente al anciano duque de Tornel e incendiado sus campos y su casa, se mostraba amigable y servil con la bella Rue de Tornel. Había logrado convencerla de ir hasta el castillo de Boyer para ofrecerle todo su amparo. Ahí la joven Rue tenía la oportunidad de conocer a Jessica, el ama de llaves misteriosa y enigmática, quien veladamente le hacía saber que su vida corría peligro en aquel castillo. Después, la presencia del conde Bartók llenaba de angustia a la joven, que se sentía dominada por aquel enigmático personaje que la hipnotizaba con su mirada. En grado semi-inconsciente, Rue de Tornel accedía a casarse con el conde y luego caía en profundo desmayo provocado por un fuerte narcótico que el conde había filtrado en su copa. Triunfante y frenético, el conde Bartók tomaba en brazos el cuerpo inerme de la joven y, guiado por Jessica, se dirigía hasta la alcoba que desde esa noche ocuparía Rue de Tornel. Lejos del pueblo de Rinley, por la porbosa y solitaria carretera, un auto avanzaba lentamente. En su interior, un hombre de mediana edad y elevada estatura conducía el volante, mientras en su rostro aparecía una mueca de fastidio y cansancio. ¡Ah, mil diablos! Parece que estos caminos conducen al infierno. Nunca me hubiera imaginado que estos sitios fueran tan desolados. ¡Oh! Allí se ve una casucha. Sí, es la estación del ferrocarril. No debo estar muy lejos del pueblo de Rinley. Era el inspector Douglas de Scotland Yard, el hombre que había jurado capturar vivo o muerto a Calimán. El inspector Douglas, quien una vez investigada la carretera por donde Calimán había salido de Londres, se dedicaba a seguirlo, llegando por fin hasta la solitaria estación del ferrocarril cercana al pueblo de Rinley. El inspector avanzaba hasta la humilde casucha que le servía de refugio al viejo cuidador de la estación y miraba a través del polvoso cristal de la puerta, descubriendo al viejo dormido. ¡Hey, amigo! ¡Abra! ¡Abra de una vez! El anciano se levantaba perezosamente, avanzando hasta la puerta y... ¿Qué desea? Mi nombre es Luis Douglas, inspector de Scotland Yard. El inspector mostraba su identificación y el anciano se encogía de hombros con gesto despectivo. ¿Scotland Yard, ¿Y qué demonios tengo yo que ver con la policía? Necesito informes. Informes precisos, ¿comprende? Dígame, ¿es esta la estación del ferrocarril, la estación de Rinley? Siempre la ha sido. ¿Es todo lo que quiere saber? Dígame, ¿ha visto por estos rumbos a un hombre de elevada estatura, fuerte como un toro, vestido a la usanza hindú? Haga memoria. Es un hombre al que fácilmente se le recuerda. Su nombre es Calimán. Calimán, Sí, es probable que lo haya visto. No recuerdo bien. Pues haga todo lo posible. Dígame, ¿lo ha visto? ¿Anda acompañado con un muchacho? Exactamente, un muchacho de unos 12 años. ¿Los ha visto? Sí. Estuvieron aquí hace unos días. ¿Cuántos? Qué sé yo. Los 4 o 5 días. ¿Qué más sabe? Ah, poca cosa. Estuvieron aquí haciendo preguntas y luego se marcharon. ¿A dónde? Ah, ¿cómo voy a saberlo? Yo siempre estoy metido en este hoyo. Lo cierto es que tomaron camino al pueblo. ¿Cuántas millas hay hasta el pueblo de Rendi? Unas 8 o 10, pero no le aconsejo que continúe el camino esta noche. Es difícil avanzar por estos caminos. Hay peligros y... Dígame, ¿ese hombre llamado Calimán y el muchacho hablaron de los motivos por los que llegaron aquí? No, ni me interesó saberlo. ¿No los ha vuelto a ver? No. Bien. Supongo que en el pueblo habrá algún hotel, un lugar donde hospedarse. Tal vez lo encuentre, eso es cosa suya. Pero le advierto que no son bien recibidos los forasteros, ni aunque sean de la policía. Ya lo veremos. Así que viene usted desde Londres. Sí, varios días siguiendo un rastro. Pero creo que al fin atraparé a los fugitivos. Eso es todo, amigo. Gracias y buenas noches. Inspector, espere. ¿Sí? Dígame, ¿por qué busca a ese hombre y al muchacho? ¿De qué se les acusa? De robo y homicidio. Y tengo órdenes de atraparlos vivos o muertos. Buenas noches. Ladrones y asesinos, ¿eh? Vaya, pues quién lo hubiera pensado. Bueno. Buena suerte, inspector. Que tenga una buena cacería. Aunque ni usted ni ningún forastero será bien recibido en el pueblo. Más le valdría no acercarse siquiera a Ringle. Es un pueblo maldito, maldito. Mientras tanto, en el solitario castillo de Boyer, las sombras hacían más siniestros aún los grandes salones y los pasillos interminables, donde apenas brillaba pálidamente la flama de los candelabros. El viento soplaba frío y aullaba lastimosamente como ánima en pena, barriendo los desolados páramos y arrastrando la espesa niebla. El conde Bartók, envuelto en su larga capa escarlata, permanecía inmóvil junto a aquel lecho donde descansaba profundamente Ruth de Tournel. A su lado, Jessica miraba al conde con gesto frío y sumiso. Es hermosa, ¿no es cierto, Jessica? Sí, mi señor conde. La señorita de Tournel es realmente hermosa. Al mirarla así en dulce abandono sobre el mullido lecho, creo ver un pálido lirio que descansa sobre el remanso de un río. Es hermosa. Muy hermosa. Los ojos verdosos del conde Bartók se encendían al contemplar a la muchacha envuelta entre las sedas y encajes del lecho. Jessica se había encargado de envolver el cuerpo de la joven en un transparente camisón blanco. Hoy es noche de luna llena y aún faltan horas para que el amanecer se aproxime. Es cierto. No hay nada ya que impida que el amor entre Ruth de Tornel y yo se consume. He vencido todos los obstáculos que me separaban de ella. Su padre está muerto. Sus tierras y posesiones destruidas por el fuego. No hay nada, pues, que me impida lograr mis anhelos. Hacedlo, señor. Vivificad vuestro cuerpo con la vida, con la juventud que encierra esta hermosa muchacha. Disfrutad de la dicha intensa de sus caricias. Oh, no. No, mi fiel Jessica. Beber ahora la copa del amor hasta saciar mi sed sería absurdo. Apurar de un sorbo todo el néctar de sus labios solo me daría una felicidad breve, efímera. No os comprendo, señor. Tengo algo mejor para ella. Tengo planeada toda una vida de felicidad junto a Ruth de Tornel. Compréndeme una vez, Jessica. Es cierto que ahora podría saciar mi amor en Ruth, que no advertiría absolutamente nada, pero... Oh, mi pasión es tan grande que quiero disfrutarla largamente. Quiero tenerla a mi lado día tras día, ir filtrando por sus venas hasta llegar a su corazón y escuchar de sus labios las más dulces palabras de amor. Señor, ¿cómo habréis de lograrlo? Ella es joven, bonita y vive enamorada de otro hombre. Lo sé. Jim Preston, un jovenzuelo. Un aventurero es el dueño de su amor. Ella difícilmente lo olvidará. Yo lo lograré. La colmaré de dichas, de riquezas y regalos. No es suficiente para conquistar su amor. Lo lograré. Cautiva en este castillo, tendrá que olvidarse del resto del mundo. Y el tiempo hará que de su corazón se borre cualquier recuerdo hacia el tal Jim Preston. Terminará amándome. Sabré halagarla. Sabré conquistar su corazón y entonces... será mía. Hasta que en sus labios solo esté mi nombre. Creo que hacéis mal, señor. Os exponéis a perderlo todo. Ella puede darse cuenta que está prisionera. Puede tratar de escapar. No lo logrará, Jessica. Me pasaré las noches enteras cuidándola como al más preciado tesoro. Señor, recordad. Los días son muy largos. Durante el día no podemos estar al lado de ella y serán muchas las horas que esté a solas. Jordi se encargará de cuidarla durante el día. Con su vida me responderá ese imbécil si ella trata de escapar. Durante las noches le será imposible burlar mi vigilancia. Ya lo ves, Jessica, que mis planes son perfectos para disfrutar por largo tiempo de amorosa seducción. Señor, perdonad, pero deberíais cumplir vuestros anhelos esta misma noche. El tiempo puede hacer peligrosa la situación. Recuerda, Jessica, es mejor vivir varios días de intensa inquietud conquistando a la mujer amada que beber de un sorbo todo el néctar del amor. Ese es el secreto de los grandes amantes. Beber lentamente el néctar del amor. Hacer interminables los instantes. Ruth de Tornel acabará por olvidarse de Jim Preston. Dejará de amarlo, estoy seguro. Y entonces aprenderá a quererme. Lo sé. Lo sé. Y ahora, Jessica, dejémosla tranquila. Cerrad bien esa puerta y dejad que mi querida Ruth de Tornel duerma profundamente esta noche. Y mañana, señor, sentirá pavor al estar sola en el castillo. Jordik se encargará de cuidarle y hacerle saber que el conde Bartók salió de cacería y que no regresará sino hasta la noche. Sí, será una larga espera. Todo el día lejos de Ruth, esperando verla solo por las noches. Pero valdrá la pena. Valdrá la pena porque en eso estriba la felicidad del amor. Vamos, Jessica. Salgamos de aquí. Me siento cansado. Pronto el alba despuntará y quiero estar tranquilo. Vamos, Jessica. Vamos hacia nuestro refugio de sombras y silencio. Y el conde Bartók se alejó seguido de Jessica, desapareciendo entre las sombras. Luego se escuchó el cerrojo cerrando la puerta y la habitación quedó tranquila. Y en aquel mullido lecho de sedas y encajes reposaba Rude Tornela, letargada por el narcótico. Estaban agotados después de la hazaña lograda la noche anterior, cuando los aldeanos furiosos y sedientos de venganza habían intentado matarlos a palos. Calimán y Solín, atrapados en la azotea de la pequeña iglesia, en el campanario a una altura de más de 30 metros, habían saltado hacia el río en un intento desesperado por salvar sus vidas. Oh, señor, no sé cómo no estamos muertos. Después de saltar desde el campanario, no sé cómo no nos matamos al caer al río. Oh, tuvimos mucha suerte, Solín. Las aguas del río eran un poco profundas y la caída se amortiguó contra el agua. Señor, pero yo sentí que nos estrellábamos contra el fondo del río. Fue ahí donde perdí el conocimiento. Sí. Nuestros cuerpos, cayendo desde el campanario de la iglesia, multiplicaron su peso. Entramos al agua y nos estrellamos en el fondo del río. Más tuvimos suerte, Solín, porque el fondo es angosto y amortiguó la caída. Mis brazos se hundieron en el lodo y tú te desmayaste con el impacto. Mas no sufrimos golpes de consideración y pudimos salir a la superficie. Recuerdo como entre sueños que los aldeanos miraban hacia el río, esperando vernos para matarnos. Oh, sí. Por eso tuvimos que nadar bajo el agua, suficiente trecho para quedar libres de su vigilancia. Bien. Y ahora estamos vivos a 2 millas del pueblo. Y empieza a amanecer. Sí, señor. Y no tengo la menor idea de lo que vamos a hacer. Bueno, ante todo, regresar al pueblo. ¿Regresar? Sí. Pero en cuanto nos descubran, se arrojarán contra nosotros, señor. Regresaremos durante la noche. Hemos de esperar aquí todo el día, reponiendo las fuerzas, y luego iremos al pueblo, precisamente hasta la posada del Zorro Azul. ¿Pero para qué, señor? Es necesario, Solín. Tenemos que recoger nuestro equipaje. Estamos hechos una lástima y debemos cambiar nuestras ropas. Dos caballeros no pueden andar así vestidos como por dioseros. Sí, yo prefiero seguir con vida que morir vestido decentemente. Va. No tengas miedo, Solín. Regresaremos al hotel durante la noche para que nadie nos descubra. Bien, ahora... Quédate tranquilo, descansaremos el resto del día y cuando llegue la noche, cerremos el puerto. Ese mismo día, en el pueblo, reinaba el desconcierto y el temor. Los aldeanos se reunían en grupos para comentar los hechos. Se hablaba de Calimán y del muchacho que lo acompañaba, dando por seguro que habían muerto en el río. Pero Calimán y Solín estaban muy cerca del pueblo. Calimán, no sé por qué cambiaste los planes. ¿A dónde vamos? Hacia los páramos, Solín. Precisamente al cementerio abandonado. A esa cripta subterránea que encontramos. Calimán, El sol del mediodía caía tibiamente sobre los páramos. Calimán y Solín avanzaban sigilosamente, evitando ser vistos por alguien. Señor, debes haber perdido la razón. Después de todo lo que ha sucedido, todavía regresamos a los páramos. Descuida, Solín. Puedes darte cuenta que durante el día el aspecto de los páramos no es tan tétrico como en las noches. Además, ahora podremos investigar en esa cripta subterránea. Es probable que encontremos algún pasadizo secreto que conduce directo al castillo. Nos servirá para llegar allá esta misma noche. Mira, ¿no es por ese agujero por donde caímos a la cripta? Oh, sí, el mismo, Solín. Vamos adentro. Calimán saltó ágilmente hacia el interior de aquella tumba que conducía a la cripta subterránea. Tras él, el muchacho, que temeroso, miraba hacia todas partes. Oh, ¡qué extraño! Aunque es de día, aquí dentro se siente frío y casi está oscura. Sí, apenas entra la luz y el aire está enrarecido. ¡Solín! ¡Mirra! ¡Un ataúd! ¡Un ataúd allí! Sí, es cierto. Anoche no estaba. ¿Quién pudo traerlo aquí? ¿Y quién estará adentro? Bueno, ahora lo sabremos, muchacho. Voy a abrir ese ataúd. Calma. Recuerda, los vampiros humanos duermen durante el día en un ataúd. Ah, precisamente por eso voy a abrirlo. ¿Cierto, Solim? Calma. ¡Mira! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¿Qué han descubierto dentro de aquel ataúd Calimán y Solín? ¿Es acaso la tumba de un vampiro humano? ¿Qué peligro le esperan a Rue de Tournelle, prisionera en el castillo de Boyer? En el próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.